arañas de Marte. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Arañas de Marte. Hoy vamos a viajar hasta 1970 y con una araña un poco lesionada. Sí, la verdad es que he pasado una noche bastante mala de gripes y fiebres. Lo que tiene el frío. El frío, la edad, yo qué sé. La mala vida. Pues sí, porque precisamente estabas comentando que hoy que vamos a tener un programa 1970. Que gran año 1970. Claro que sí, nacimos en ese año nosotros. Buena cosecha de Rioja. Ah, sí. En 1970 no, también. No sí. Entiendo de vinos ya. Yo tampoco, pero lo he leído por algún lado. Y cuando puedo me los leo. Será verdad entonces. ¿Qué de cosas pasaron en 1970? Además de que nacimos nosotros, que eso ya es una suficiente razón para hacer todo un programa de Arañas de Marte. La modestia es lo que tiene. Pero bueno, pues fíjate, voló el primer Jumbo, se retiró el amigo Cassius Clay, acá Muhammad Ali. Se murió el presidente del Egipto panárabe Abdel Nasser. Y hubo un montón de... Yo estaba mirando así un poco y hubo desastres. Un montón como de tragedias, desastres, atentados, madre mía. El más importante fue el huracán que asoló Bangladesh y que dejó más de 500,000 de muertos. Eso me suena, ¿no? Los de Bangladesh, o sea, sí. Las reciben desde hace años. Y en la música, pues fíjate, Jimi Hendrix, Janis Joplin, que se fueron... Los Beatles, que se separaron. Simon & Garfunkel, que grabaron su último disco. En Londres se formó Queen. The Queen. Y luego un montón de cosas que pasaron. Fíjate, la psicodelia que fue mutando en progresivo, el hard rock que fue así como la antesala del heavy. O sea, un montón de cosas que yo creo que cambiaron ahí, ¿no? También en ese cambio de decenio. Miles Davis, que reinventó por enésima vez el jazz con su disco Beaches Brew. Y vamos a darle, por ejemplo, podemos empezar por el gran James Brown. Que no atravesaba su mejor momento en aquellos finales de los 60 y que tuvo un renacer absoluto en 1970 con sobre todo una canción que se llama Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, que grabó con su nueva banda, los JVs. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, Bobby. Should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the it is. I've got my ticket, he's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time, yeah. Go ahead. You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Caña James Brown. Ahora nos vamos a ir hacia los Doors, otra banda de sobra conocida. No sé si tú sabías que Phil Manzarek, el teclista, y el propio Jim Morrison iban para directores de cine. Pues no. Estaban estudiando cine antes de empezar con la banda. Qué tíos, eran artistas renacentistas. Sí, sí, ya se drogaban un montón haciendo, aprendiendo cine. Para tener una nueva visión. Y bueno, el tema que vamos a poner es Peace Frog, del Morrison Hotel. Compuesto por Jim Morrison y Robbie Krieger. Jim Morrison contaba que parte de la letra estaba inspirada por un recuerdo o un sueño de cuando era pequeño. Iba con su abuelo y su abuela conduciendo por el desierto y se encontraron con un accidente en el que un montón de indios americanos se habían golpeado con su camión y estaban esparcidos y ensangrentados por el suelo. Chicago. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Ahora nos vamos hacia el jazz con Miles Davis y el disco Bitches Brew. ¡Qué grande Miles! Sí, la verdad es que con este disco dio una nueva vuelta de tuerca al jazz, ampliando su grupo a casi una orquesta con dos bajos, dos baterías, dos teclados, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que ser como para haberlo visto aquello, ¿eh? La verdad es que sí. Hay algunos vídeos como el del concierto en la isla de Wight, que es también de 1970, que realmente merecen la pena ser vistos para ver todo el despliegue. Y como Miles Davis dijo una vez a las preguntas de una periodista un tanto impertinente, yo he inventado y reinventado el jazz 4 o 5 veces. ¿Tú qué has hecho aparte de ser blanca? Os dejamos con John McLaughlin. Thank you. Hemos escuchado John McLaughlin, para que no nos equivoquemos. La canción. No es que fuera un disco de John McLaughlin, sino de Miles Davis, claro. Que John McLaughlin toca junto a Chick Corea y Wayne Shorter y otros muchos en el disco, pero es de Miles Davis. Y cambiando de registro bastante, vamos con Vainica Doble. Vainica Doble, el dúo madrileño formado por Carmen Santonja y Gloria Van Ersen, que llevaban funcionando desde mediados de los 60, haciendo sintonías para series de televisión, bandas sonoras para películas, componiendo para otros grupos, pero que en este año de 1970 se animaron por fin a sacar algo como ellas, como Vainica Doble, y sacaron un single cuya cara era La Bruja y cuya cara B es la que os vamos a poner, Un Metro Cuadrado. Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado con tapia de piedra, todo el rodeado, todo el rodeado. Que la gente sepa que todo eso es mío y nadie se atreva a entrar sin permiso y dentro un manzano o tal vez una parra para refugiarme en su sombra. Vainica Doble, que no tuvieron mucho éxito en vida, o por lo menos en los años 70 cuando surgieron, pero que han sido fuente de inspiración de toda la música indie de los 90s y de los 2000s. Sí, señor, y en ese momento En el estado se hicieron cosas también así que son destacables. Por ejemplo, Camarón se juntó por primera vez con Paco de Lucía para grabar. Estaban los famosos Los Brincos. Aquí en Bilbao teníamos a Los Mitos, que tuvieron ahí como 2 o 3 años de éxito terrible. Pau Riba sacó su primer Dioptría. Serrat, el 4. Música dispersa, entre los que estaba Jaume Massisa, también sacaron disco. Y Smash, con Glorieta de Lotos. O sea que, bueno, al final sí se hicieron cosas. Y en una especie de pequeña lista de 1970, creo que no pueden faltar los grandes, los míticos Led Zeppelin, que sacaron su disco 3. Sí, el disco que algunos acusaron de ruido descerebrado y otros de todo lo contrario, de ser su disco folk y que se habían reblandecido. Ahí metieron temas como Immigrant Song o como el que vamos a poner. Sí, la canción Friends, compuesta también por Robert Plant y Jimmy Page, y en la que ya dejan entrever sus intereses y cercanía a la música árabe. I'm telling you now, the greatest thing. otros muy grandes que además han sido influencia para multitud de grupos son los Kinks, que también merecen estar en este repaso de 1970. Sí, porque también sacaron disco en este año. Su famoso Lola vs. Power Man and the Money Go Round, un disco en el que criticaban a la industria de la música y en el que lo petaban con la canción Lola. Que no es la que vamos a poner. La que vamos a poner es Distant Tomorrow, compuesta por Ray Davies, y que hace un recuento en clave melancólica de lo que un músico de rock ve por la ventanilla de un avión según se desplaza de un concierto a otro. Otro grande, aunque poco reconocido en su época, fue Nick Drake. Sí, que lo mismo que BNKW fueron una gran influencia para el indie español, Nick Drake lo ha sido para el indie anglosajón, a pesar de no haber sido profeta en su momento. La verdad es que escuchando el tema que vamos a poner, a mí se me ha ido la mente hacia discos de Belén Sebastián, por ejemplo, algunos temas concretos y así. Nick Drake, que también tuvo una vida un poquito azarosa para lo poco que vivió, sobre todo porque estuvo muy dependiendo de la medicación, de los antidepresivos, y hubo épocas en las que incluso no podía ni siquiera salir de su casa. Murió en 1974 cuando estaba viviendo en la casa de sus padres. Con 26 añitos. Os vamos a dejar con Hazy Jane 2. ¶¶ What will happen in the morning when the weather gets so crowded that you can't look out the window in the morning? What will happen in the evening in the forest with a weasel with the teeth that bite so sharp when you're not looking in the evening? And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Después de Nick Drake, nos vamos al soul de Mary Quilly Lyons, de su disco Soul Fever. Otra de estas soul women, en este caso, de las que luego no se ha vuelto a saber nada, porque solamente grabó este disco, que por cierto ha sido editado por Muster Records a través de su sello Bumpy Soul, y nos ha permitido descubrir esta joyita. Esa maravilla, sí. Una canción compuesta por Rosemary McCoy, que fue publicada en su momento en el sello de James Brown, King Deluxe. See and don't see. Yesterday en el Soul de ese año, además de a la gran y desconocida Mary Queen y Lyons, tuvimos discos como el de Sly and the Family Stone, el Stand. Tuvimos los dos discos que sacó Funkadelic, en fin. El Curtis de Curtis Mayfield. De Curtis Mayfield. Y bueno, la verdad es que es bastante frustrante, en realidad, pues estar poniendo solamente unos pocos temas de un año tan rico musicalmente, pero bueno. Bueno, y seguimos con otro de estos iconos que a nosotros nos gusta tanto, como es Neil Young, y que así le van a hacer, le hace revivir en esta grabación tan accidentada que está teniendo, sí, por su salud. Sí, para mí Neil Young es el más grande. Es que es muy grande. ¿Qué vamos a poner de Neil Young? Pues del disco que sacó en 1970, After the Gold Rush, la canción When You Dance, I Can Really Love. Yeah. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Ahora os vamos a poner un temazo que se llama Laila, de Derek and the Dominoes, que yo creo que seguro que habéis oído en algún momento de vuestras vidas, pero que es que nunca nos cansamos de escuchar, ¿no? Esta banda de blues rock, con Eric Clapton al frente, en la que Josh Harrison también tuvo algo que decir en sus comienzos, y Laila, que es un tema de amor que está inspirado en la relación que tenía o no tenía, en fin, no sabemos, Eric Clapton con la mujer de Josh Harrison, Patti Boyd. Sí, parece que no tenía, porque según cuenta Eric Clapton, la letra está basada en una historia persa en la que un hombre cae enamorado perdidamente de una bellísima mujer y se acaba volviendo loco porque no puede casarse con ella. Aunque luego él sí se casó con Patti Boyd. Sí, en el 78. Y la historia de esta canción, aunque parece atribuida a Eric Clapton, es bastante colectiva y cooperativa, porque el famosísimo riff de guitarra se lo aportó Duane Allman de los Allman Brothers. Y la coda final, esta es una canción con coda, la coda final de piano aparece atribuida a Jim Gordon, el batería de la banda, que la leyenda cuenta robó a su novia de entonces, Rita Coolidge, que estaba grabando un disco con el mítico, no menos mítico, Booker T. Jones. Lo mismo cualquier día nos da por volverla a poner en nuestra sección de canciones con coda. Lo mismo. Laila. Nobody's waiting by your side. Pues nos vamos a ir despidiendo ya. Es una pena porque, claro, nos hemos dejado por el camino David Bowie, Pink Floyd, Crosby, Stills, Nash & Young, Green Crimson, Black Creedence, Caravan, Black Sabbath, Aretha Franklin, o sea, vamos, Curtis Mayfield. Vamos, que en fin, que... Dios mío. Queda para 28 programas, la verdad, 1970, pero bueno, quizás... Habrá que repetir. Quizás se nos ocurra hacer otro con algunas de estos grandes que estamos diciendo ahora. Nos vamos a ir con el tema Fun House de los Stooges, de su disco Fun House también. Otro grupazo con Iggy Pop a la cabeza, otro de esos grandes iconos de la música. Y con una intervención estelar del saxofonista de jazz Steve McKay, que le da una vuelta a la propuesta de los Stooges. Bueno, ahí os dejamos. Agur. Agur. I saw